Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Identidad a la Hora del Café. Es la emisión especial del informativo de la tarde. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y del mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 55. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Ballet Nacional de Ecuador festeja los 5 años de trayectoria del ballet urbano. Durante la Semana Mayor del Catolicismo se exhibe Ecce Homo, una muestra que revive la pasión de Cristo. La obra Pluma de Ángel se presentará del 24 al 27 de marzo en el Centro Cultural Casa Toledo. Mañana, 22 de marzo, a las 17 horas, se presentará el músico norteamericano de blues Guy Davis en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. En el ámbito internacional, la Feria Internacional del Libro de Bogotá se inaugurará el 19 de abril en la capital colombiana. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Ballet Nacional del Ecuador festeja los 5 años de trayectoria de uno de los elencos, el ballet urbano, y para celebrar lo hace con la presentación de las obras dancísticas Cinemática, Desde Cero y En Mis Recuerdos. El evento se desarrollará mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Cinemática es un performance que busca revivir en la mente de los espectadores algunos clásicos del cine a través del movimiento y la expresión que los intérpretes revelan en la escena, fusionando varios estilos que resaltan la esencia y particularidad de cada filme, compitiendo de esta manera la ficción en realidad. La presentación será mañana en el Teatro Nacional desde las 19:30. La entrada es con invitación, que puede ser retirada sin costo en las instalaciones ubicadas en Abascal 653 y Gaspar de Villarreal, o en Metro Danza en la Casa de la Cultura. Los libros La Muerte Blanca de Argentina Chiriboga y Grito y Hoguera de la poeta Yolanda Añasco se presentarán el 23 de marzo a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Argentina Chiriboga y Yolanda Añasco presentarán la novela La Muerte Blanca y el poemario Grito y Hoguera el miércoles 23 de marzo a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión. El libro de narrativa La Mujer Blanca identifica con un lenguaje sencillo y coloquial la discriminación y reivindicación de la mujer afrodescendiente en el país y el mundo. Sobre esta nueva obra literaria nos comenta su autora. Sí, yo agradezco mucho a la Casa de la Cultura por haberme editado pues esta novela, siempre gentiles, siempre amables, siempre dispuesto a publicar y a apoyar a los escritores. Se trata de los gitanos, de la discriminación que sufren los gitanos y la violación que sufren las mujeres, sobre todo el maltrato sexual y la discriminación psicológica que recibe la mujer. Entonces, sobre todo antes de los 18 años, deja marcas profundas y secuelas en la vida de las mujeres. Se trata también el tema sobre el feminicidio, que aumenta cada vez más en el país y en el mundo. Entonces, esta novela es justamente un mensaje para los jóvenes, para evitar este problema, ¿no? Para ser consciente de que somos seres humanos y necesitamos ser respetados.

Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará del 24 al 27 de marzo en el Centro Cultural Casa Toledo, en Quito. Esta es una pieza que mezcla actuación con baile. Se muestra una sucesión de imágenes a medio camino entre lo imaginativo y la realidad política de una sociedad como la nuestra. El Teatro Ensayo tiene 51 años de trayectoria, se presenta permanentemente en todo el país y ha actuado a nivel internacional en naciones latinoamericanas y europeas. Este 23 de marzo a las 19:30 se reestrenarán las obras Las Vendas y Paso de Mano, interpretadas por el proyecto Danzas Heredadas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Las Vendas se estrenó por primera vez en 1984 y será dirigida por el coreógrafo ecuatoriano Clever Piera, según nos informa Patricia Robalino. Las Danzas Heredadas son una herramienta que afinan los sentidos del cuerpo. Narran los momentos de sueño y de ensoñación. Lo hace mediante una serie de códigos que emergen de los mudras para convertirse en códigos particulares de su danza. El bailarín consigue nuestra atención y con ella el deseo de decodificarlos, tarea infructuosa que da paso al deleite de dejarnos afectar por la belleza del movimiento, la precisión de frases, así como de la música, que al igual que la danza tiene una estructura circular y minimalista. Así es la danza que presentará el reconocido bailarín Clever Viera en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, este miércoles 23 de marzo a las 19:30, a través de las obras Fin detrás y Paso de mano. Petra Flockfart, manager del coreógrafo, nos comenta sobre lo que será este espectáculo. Hay dos danzas. La primera es Cine Traspaso de Mano, que fue estrenado el año pasado en el Teatro Variedades, pero con Edgar Freire y Fabián Barba. Y la idea nació porque Edgar ha estado en Indonesia y ahí los viejos danzantes heredan sus danzas. Y aquí en el Ecuador el viejo danzac hereda sus atuendos a sus bailarines. Y ahí comenzaron en una coproducción los tres de crear esta obra. Y ahí están hay escenas de Clever, de las coreografías anteriores de Clever, por ejemplo, el prior de y sus cosas, temas festivas, ¿no? Y entonces esta vez lo hicieron otra vez, pero con Emilio Arias y otra vez con Edgar Freire y Clever Viera. Entonces una danza heredada. Igual que Las Vendas, que es una obra del presidente de la Casa de Cultura, Raúl Pérez Torres, Las Vendas. Y Las Vendas, en cambio, hay muchas variaciones. Lo hizo la primera vez en 84, después en 86 y se fue con ello a Alemania. Luego se transformó en La Cuerda Floja y en otros temas. Y ahorita está haciéndolo otra vez, pero no va a bailar él, sino Edgar Freire. Y esa es la herencia que él deja, ¿no? Y está pensado para que no se pierdan estas danzas, que sería una pena, ¿no? Porque eran grandes obras de arte. Este evento va a ser miércoles a las 19:30, la entrada es libre y les invito a todos. Son dos obras muy profundas, muy impactantes y muy bellas. Con estas dos danzas, Fin detrás y Paso de mano, Clever Viera mostrará al público en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, este 23 de marzo a las 19:30, una reconstrucción de la danza, con transmisión de las enseñanzas del viejo danzante a sus discípulos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Durante la Semana Mayor del Catolicismo se exhibe Exe Homo, una muestra que revive la pasión de Cristo. La exposición se exhibe en el Museo del Carmen Alto, ubicado en la García Moreno y Rocafuerte, y muestra el valor patrimonial religioso conservado en este espacio por más de 360 años. La temática se desarrolla alrededor de un tema relevante dentro de la doctrina cristiana como es el Vía Crucis de Cristo. Entre algunas de las escenas que se mostrarán se encuentran el arresto, la negación de Pedro, la condena a muerte por parte de Poncio Pilatos, la crucifixión y la piedad, mismas que buscan generar un alto impacto en nuestros visitantes. El público puede apreciar pinturas y esculturas elaboradas en los siglos XVIII y XIX. La exhibición durará hasta el 10 de julio del presente año. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se inaugurará el 19 de abril en la capital colombiana. Participarán narradores, poetas, sociólogos, ilustradores, biógrafos, diseñadores, periodistas, arquitectos de 13 países, incluidos intelectuales de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y del país anfitrión. Francia. Toulouse fue la capital mundial del cine latinoamericano del 11 al 20 de marzo, con ocasión de la edición número 28 de los encuentros Cine Latino. Los largometrajes ganadores fueron Siembra, de los colombianos Ángela Osorio y Santiago Lozano, y El Legado, documental del chileno Roberto Anjari Rossi. Tenemos un informe de Radio Francia. Cine de América que se presenta en Toulouse. Esa ciudad del suroeste del país organiza desde hace 28 años los encuentros de Cine Latino. Los grandes ganadores de este año fueron Siembra y Legado, respectivamente largometrajes de ficción y documental. Toulouse consagra a los colombianos Ángela Osorio y Santiago Lozano, autores de Siembra, y al chileno Roberto Anjari Rossi por Legado. En cortometraje, la revelación fue el cubano Rubén Rojas Cuauhtémoc con Polski. Escucharemos a algunos de esos jóvenes talentos del cine latinoamericano. Nos acompañará en estudio uno de los jurados del premio de documentales, el cineasta uruguayo Gonzalo Arijón. Y en el teléfono desde Toulouse, Emmanuel Denio, uno de los organizadores de Cine Latino. Toulouse fue la capital mundial del cine latinoamericano del 11 al 20 de marzo. Hoy vamos a hablar de lo que vimos en esa estupenda vitrina del cine de América, que son los encuentros de cine latino de Toulouse. Estamos en compañía de uno de los jurados, Gonzalo Arijón. Bienvenido a París América. Muchas gracias, Asbel. Bueno, como decíamos, el documental ganador este año en Toulouse fue El Legado, del chileno Roberto Anjari Rossi. La película es un retrato de la relación entre una abuela y la nieta en una zona semirural donde el embarazo de las adolescentes es corriente. Tenga fe en Dios, perrita mía. Rézate un Padre Nuestro y un credo. Mameta. ¿Laurita? ¿Esto qué le pasó? Mandó a la cama. Era pues un fragmento de la película. Quisiera que escucharan ahora lo que nos dijo el director de cine chileno Roberto Anjari Rossi tras recibir el premio de los Encuentros Cine Latino de Toulouse este año. Estoy sumamente contento porque realmente no me lo esperaba. La competencia era, o sea, las películas en competencia eran todas de un nivel bastante bueno, entonces como que en realidad no se sabía qué película podía ganar. Estoy muy contento. Me fascinan las historias de personas anónimas y de poder, a través de una historia anónima que todos tenemos, ¿no? Y de las historias que todos podemos contar, tratar de hacer algo cinematográfico. Entonces fue mi apuesta. Me gusta la novela costumbrista chilena y también el hecho de contar, como ya decía antes, de narrar a personajes anónimos, ¿no? Por último, tu experiencia en Toulouse. Bueno, ahora creo que con el premio va a ser de tus mejores experiencias. No, claro, o sea, yo no me esperaba que la película iba a ir tan bien desde que la hicimos. La película tuvo su estreno mundial en Rotterdam. Después también estuvo en la selección del BFI en London. Ganó la competencia nacional en el FIDOX, en el Festival Internacional del Documental de Santiago de Chile. Y ahora corrió en Guadalajara, también en selección oficial. Y ahora ganarse el premio en Toulouse es como también, no puedo más de felicidad. O sea, porque fue un proyecto que hicimos realmente con dos pesos. Entonces recibir este reconocimiento cuando uno está en términos profesionales y en términos de largo comenzando, claro, un espaldarazo que espero que continúe, ¿no? O sea, espero poder siendo lo suficientemente creativo de hacer proyectos que me puedan seguir apoyando. Pues felicitaciones y muchas gracias por esta entrevista para Radio France Internacional. Muchas gracias. Merci. Bueno, era pues el director de cine chileno Roberto Anjari Rossi, autor de El Legado, documental ganador este año de los Encuentros de Cine Latino de Toulouse. Gonzalo Arijón, usted fue miembro del jurado que le otorgó el premio a esta película. ¿Por qué? Sí, es cierto que la deliberación del premio fue bastante tensa, como suele pasar, y es más bien sano. Por un lado, una productora francesa, Annie González, que conozco muy bien de hace mucho tiempo, y yo éramos hinchas, empujábamos por El Legado porque nos parecía, en realidad quedaron al final dos, siempre hay mucho dolor, mucho sacrificio en esos momentos, pero quedaron dos películas en disputa por el Gran Premio, fue El Legado y Juanicas, una película mexicano-canadiense, muy fuerte también. Y lo que realmente nos pareció es que la propuesta cinematográfica era muy acabada, maravillosa, la del Legado, mucho más que las otras películas, y que aquí estamos para premiar cine y no necesariamente compromiso o sinceridad, sí, claro, todo junto, pero El Legado lo que tuvo fue realmente una sensibilidad para filmar dos mujeres, una abuela y una nieta, como tú bien decías, en un pueblito perdido del sur de Chile. Hasta al principio nos parecía que era una mujer que había filmado, después hablando con Roberto nos contó que la cineasta, la directora de fotografía, la que hizo la cámara, es una chica, y eso se entiende mejor porque hay una intimidad maravillosa ante la cámara y él hacia el sonido, él como director hacia el sonido, y trabajaban ellos dos solos, con dos pesos, como ellos dicen. Lo que ganó ahí fue el cine. El nivel de cine de esa película era realmente muy superior a los demás, aunque la selección era de gran calidad, pero sobresalió la propuesta cinematográfica. Y por último quisiera mencionar destacada actuación de los cineastas colombianos. Ganaron varios premios y alguien decía que Toulouse había sido el despertar de nuevo a los cineastas mexicanos, el florecer de los argentinos, que se anunciaban los chilenos, y parece que se está viendo en este momento el cuarto de hora de los colombianos. En tu caso, dos películas colombianas, ambas en blanco y negro, recibieron el primer premio y una mención especial este año en Toulouse. Me refiero a Siembra y a Días Extraños, de Juan Sebastián Quebrada. El documental Paciente, de Jorge Caballero, recibió además el premio Signis. Sí. Y Forastero, de Bango Gaona, obtuvo el premio Court Toujours. ¿Cierta esa vitalidad? ¿Usted también la constata en el cine colombiano? Sí, efectivamente, ya hace pocos años relativamente, desde que el financiamiento fue realmente importante del cine en Colombia, surgieron un número de autores, de cineastas impresionantes. Ciro Guerra, para no ir más lejos, que fue candidato, fue nominado al Oscar con El Abrazo de la Serpiente. Sí, la vitalidad del cine colombiano es muy fuerte, no sé qué diría yo, menos de 10 años, desde que como dicen los franceses, el financiamiento fue realmente, aumentó realmente, es decir que con dinero se puede hacer mejor cine que sin dinero, en general. Emmanuel de Nicó quiere agregar algo sobre este punto, muy rápidamente. Sí, rápidamente, vamos a festejar este cine colombiano el año próximo, porque el focus estará consagrado al cine colombiano y al cine de Cali en particular. Entonces, sí, es una verdad que este cine está floreciendo, no sé si se dice en español ahora, pero es importante para nosotros de sostenerlo, y lo hacemos desde mucho tiempo en el proyecto Cine en Construcción. Muy bien.